Hablo con dejo de otros mares. En las grandes mujeres reposó el universo. Y ya no sé qué arenas las consumió el amor. Guardarán secretas como el fuego al estaño. Aquel pequeño puñado de historias que fui. A unas reinas. Tan lejos de aquí. Otras sangraron su rebaño. No moriré extranjera. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. No moriré extranjera. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, la tuberculosis, con Eduardo Abate. Cursar la carrera de medicina, y acá apelamos un poco al arcón de los recuerdos, a esas marcas indelebles que quedan en cada uno de nosotros al pasar por los claustros universitarios, tiene la figura de algún maestro que al frente de la cátedra haya marcado fuertemente al Eduardo Abate alumno. Sí, por supuesto, yo creo que uno siempre se pregunta por qué uno eligió el aparato respiratorio. ¿Por qué uno? Yo pensaba ser cardiólogo. Otra especialidad. A mí, cuando yo estudié, bueno, la cardiología me parecía una especialidad muy racional. La verdad que me equivoqué, porque si hubiera sido cardiólogo sería rico. ¿Sí? Y soy neumólogo. Y bueno, yo entré a hacer guardia en el Hospital Muñiz hace muchos años. Y ahí empecé a tener contacto con esta patología. El profesor titular de aquella época era el doctor Juan Carlos Rey, que llegó a ser decano de la facultad. Y bueno, me puse a trabajar en la cátedra con él y así fui llegando hasta reemplazarlo muchos años después como profesor titular de la cátedra. Así que tuve por supuesto muchos maestros en el medio, algunos muy conocidos como el doctor Roncoroni, que completó mi formación neumonológica, pues yo trabajaba en el Ferrer también, en dos hospitales, hasta que mis hijos me hicieron recordar que querían comer todos los días, costumbre que tienen los hijos. Entonces, costumbre que se mantiene en el tiempo, parece, ¿no? Tuve que optar porque dos hospitales me sumía todo el día de labor y muy poca retribución económica. Así que la docencia es el complemento ideal de la asistencia y la posibilidad de hacer investigación en lo que a nosotros nos gusta. Así que en la cátedra podemos hacer esas tres cosas: investigación, docencia y asistencia. Eduardo Abate es director del Instituto de Tisioneumonología, profesor Dr. Raúl Bacaretza de la Facultad de Medicina. Hay algo que no puede ser soslayado en esta charla y que tiene que ver con los riesgos profesionales del personal paramédico y el personal médico de un hospital, de las características. Volvamos al ejemplo o al caso testigo del Hospital Muñiz. Frente a esas enfermedades profesionales, ¿qué tipo de reflexión, qué tipo de protección, qué tipo de políticas, qué tipo de respuestas institucionalmente hablando, desde la jerarquía más alta, que puede ser la secretaría respectiva del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta lo que se comenta y ocurre dentro del hospital, se charla, se conversa, se conoce? Durante muchos años hubo mucha insensibilidad al respecto. Nosotros cobrábamos en el sueldo un suplemento por infecciosas. Eso era el reconocimiento a la exposición. Que seguramente sería un suplemento magro. Exactamente. Hoy en día nosotros estamos luchando y no solo el gremio médico, sino también el gremio no médico, estamos luchando para un reconocimiento. Y en los últimos casos de personal del hospital que ha sido, se ha enfermado de la enfermedad, nosotros hemos accionado con las ART para lograr la compensación, los controles periódicos que se deben hacer, preventivos, ¿no es cierto?, de screening de salud, etcétera. También hay que tener en cuenta que nosotros no podemos tener en el personal gente que tenga inmunosupresión. Entonces, ¿qué vendría a ser? No es una discriminación, pero enfermos que son diabéticos insulinodependientes, enfermos que tienen alguna otra enfermedad que le cause inmunodepresión, en nuestro hospital correr un riesgo severo de contraer la enfermedad. Entonces, todo ese personal debe ser adecuadamente seleccionado previamente antes del ingreso. Así que todo eso es un terreno que está todo por hacerse. Y nosotros estamos trabajando en eso también. Tramas. La pregunta tenía como las caras de una moneda, la faz que ahora le quiero comentar, Eduardo, porque leyendo su currículum nos encontramos con que fue exsecretario, con que fue secretario general de la Asociación Médica Argentina. ¿Estas preocupaciones estaban presentes en la asociación? La Asociación Médica Argentina, si bien tiene una aspecto exclusivamente académico, no gremial, en ese momento obviamente tenía interés cuando yo era secretario general. Después fui presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es la entidad que ahora agrupa a los especialistas de pulmón en todo nuestro país, y hay dentro de ella gente que se dedica a enfermedades profesionales. Y bueno, ellos están luchando para obtener de las autoridades las garantías de que debe tener un médico, ¿no? Es decir, de trabajar en un ambiente digno y seguro. tramasradio.blogspot.com. Nos quedan pocos minutos más de charla, de, por lo menos para mí, de agradable charla en este recorrido por diferentes facetas, no solamente de la profesión médica, sino del tema principal de este encuentro que tiene que ver con la tuberculosis. Fuera de micrófono me comentaba que había venido con un apunte, con algunas cifras. Y como se suele decir popularmente, a veces una imagen vale más que mil palabras, y uno, parafraseando esa frase, podría decir, si alguna mencionó, que una cifra es más contundente que un violento uppercut de derecha de un boxeador peso pesado en el mentón de uno de categoría inferior. ¿Hay alguna otra cifra como para compartir y que tenga que ver con la realidad de la salud en nuestro país? No, yo, de cifras, las que mencioné son, yo creo que son importantes, pero a mí me gusta dar algunas cifras para desmitificar eso de que tuberculosis es una enfermedad que había antes y que ahora ya no hay más. De las que les mencioné, le puedo agregar que hay más de 10 millones de enfermos que están coinfectados, y que están infectados por el bacilo de Koch e infectados por el VIH. Eso significa más o menos 640.000 casos nuevos de tuberculosis en el futuro. Así que estamos muy lejos de eliminar la tuberculosis del mundo, y no es el problema de los otros, porque cuando uno dice la tienen los pobres, si yo no soy pobre, no me preocupo. No me preocupo. El problema lo tienen los otros. En realidad, el problema lo puede tener cualquiera. Y la aparición de un caso en la familia, inmediatamente, como se contagia por vía aerógena, los convivientes son las primeras personas que están en riesgo. Y cuando hay familias numerosas, hacinadas, etcétera, más todavía. Pero la tuberculosis puede entrar en cualquier hogar, por cualquier motivo, y entonces yo creo que si nosotros hacemos una tarea eficiente y adecuada y tratamos a los enfermos, hacemos lo mejor, porque negativizar al que contagia es la mejor instrumento epidemiológico. Cortamos la cadena epidemiológica y se acabó la tuberculosis. Pero hay que tratar a los enfermos, hay que lograr que los enfermos se curen, y para eso necesitamos una estructura sanitaria adecuada que contenga a los enfermos, que asegure la continuación y que el tratamiento sea hecho en forma completa, conociendo la sensibilidad del germen, es decir, con bacteriología, con cultivo y todo. Tramas. Entrevistador: Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.